estamos nuevamente, bienvenido, bienvenuti a tutti il mondo. Estamos de esta manera arrancando un nuevo capítulo de Pasar a Onda, el capítulo 191. Últimamente se nos viene haciendo desear la salida al aire, pero bueno, estamos acá firmes al pie del cañón. Parece en algún punto haberse arreglado todos nuestros males, pero estamos trabajando para satisfacer sus necesidades de tenernos al aire todas las semanas y de una gran manera que se escuche bien qué es lo que pretendemos hacer siempre que estamos al aire. Gente, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, voy a estar en lo que es la conducción de este programa una vez más, gente. Qué lindo volver a encontrarnos con todos ustedes. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda, en la co-conducción y en las teclas, es decir, en la operación técnica. Muy, pero muy buenas noches, gentes, a todos los radios escuchas. Bueno, antes que nada, quiero contarles que anunciamos así con bombos y platillos que hoy iba a estar viniendo Bambi, que va a ser parte de este programa, pero lamentablemente una situación familiar le impidió venir aquí a pasar onda con nosotros, así que desde acá le mandamos un gran, gran abrazo, toda la fuerza, porque sabemos que estas situaciones es cuando uno tiene que demostrar, ¿no? Y estar con la familia. Yo le decía, la familia es lo primero, fundamental. Sí, la verdad, todo nuestro apoyo para todo lo que necesites. Acá estamos, Eli. Estamos para ayudarte, estamos acá con vos, bancándote. Y bueno, esperamos que la próxima semana pueda estar con nosotros ya de forma definitiva. Se va a estar haciendo cargo de lo que son las redes sociales. Va a estar ahí, así que van a poder chamullarse a Bambi. ¿Qué más quieren? Va a estar ahí como a la pesca, digamos, ¿no? Con las redes ahí, ¿viste? Vos caes así, hola, te va a hablar, van a hablar, ¿eh? Claro, bueno, yo siempre digo, ¿no? Una chica al otro lado garpa más, vamos a ser sinceros, por lo menos en lo que es el Facebook y el Twitter, es como que te tienta hablar con una minita al otro lado. Si sabes que hay un par de huevos, es como que la pensás. Es como que ya sabes que es más difícil, no vas a hablar tanto, por lo menos. Claro, no se te va a ocurrir, ¿viste? O sí, podés hablar tranquilamente también, ¿no? Pero, bueno, es más tentador, vamos a ser sinceros. Vas a hablar de otras cosas, ¿no? Con nosotros podés hablar, no sé, de fútbol, clima, música, mucho claro, más no. Claro, exacto. Una mujer, uno sabe que tiene más para hablar. Aparte, ellas hablan mucho más que nosotros, en algunos casos, no en todos. Si justo que vos lo digas también hablar mucho, también es medio raro, pero bueno. Bueno, pues yo soy un personaje extraño, nada más. Bueno, gente, tenemos un programa cargadete como siempre, ¿no? Puede ser de otra manera. Hace una semanita, no, dos semanas en realidad, que no salimos al aire, así que venimos cargados con Tutti y Quanti. Hoy nos va a estar visitando la condena de Caín. Habíamos prometido la nota hace un tiempito. Bueno, después nos agarró toda esta malaria de no poder salir al aire. Y bueno, hoy finalmente van a estar viniendo acá los muchachos. Estuvieron presentando video, vamos a estar hablando de eso. Hoy, de hecho, lo estuve subiendo, lo estuve compartiendo ahí en las redes sociales. Básicamente, esa es la forma que tenemos para comunicarnos. Como les decíamos, hoy no está Bambi, pero pueden comunicarse igual también, ¿no? Nuestra... Estamos nosotros, hay huevo, gente. Y bueno, gente, un día más, un programa más. Nuestra principal vía de comunicación es justamente lo que es el Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Ahí te comunicas con nosotros. Tenemos también lo que es el Twitter, @pasalaonda. Y lo que le pedimos a las bandas, por lo general, es que se comuniquen a través de lo que es nuestro mail, pasalaondafm@gmail.com. Esas son las vías de comunicación. En lo que es el mail, ya vamos a ir cumpliendo con todas las notas, porque están cayendo un montón de gente pidiendo notas. La tenemos que cumplir con todos. Tiempo al tiempo estuvimos complicados, así que se fue como acumulando, por decir de alguna manera. Claro. Por suerte van mandando material, así que bueno, gente, un programa cargado. También vamos a tener la crónica escrita por Janina Mazzarella, así que estuvimos ahí en lo que fue la presentación de a las 10, 9 menos cuarto en Niceto, y va a haber cobertura de Pampa Yakuza. Tenemos noticias, tenemos esta onda, no la tenías, nuestra sección delicatessen, podemos decir. Sí, es con perlitas. Perlitas, ya saben, hay noticias, le vamos a estar contando algunas cosas que estuvieron pasando en el mundillo del rock. Y obviamente tenemos nuestra agenda para que sepas qué porchodronga vas a hacer este fin de semana. Pero si hay algo que no falta y no falla en Pasar la Onda, es que siempre, siempre hay música. Y de la buena, arrancamos el capítulo 191 con Megadeth haciendo Public Enemy Number One. Bienvenidos. We'll be right back. Algo, porque me agarró así como una especie de chucho de frío, boludo. Es un día raro, ¿no? Como que hace como un frío, pero como que no parece que fuera hiciera tanto frío, ¿viste? No, pero está ese fresquete, estamos entrando ya en invierno, ¿no? Es una lógica. Si no hace frío ahora, ¿cuándo lo vas a ver, no? Estamos en mitad de junio, principio de junio. Principio. Ojalá estuviéramos más cerca del final de junio, pero bueno, no importa. Y contentos, ¿no? Por ahí podemos estar a final de junio y medio amargados. No sé. Bueno, está bien, ponele. Estamos arrancando con lo que es nuestra agenda. Estamos escuchando Gritos. Lo que suena es Sexto Sentido. Le mandamos un gran saludo a la bruja. Gente amiga, ¿no? Los muchachos de Sexto Sentido que volvieron el año pasado. Vino acá la bruja a contarnos justamente de aquel regreso. Y ahora van a estar presentándose mañana, viernes, porque arrancamos con la agenda por el viernes, es decir, mañana. Van a estar presentando este nuevo material que nos dejó una especie de duda a nosotros, ¿no? Porque habla de una trilogía, pero en realidad el disco se llama La Existencia de los Tiempos. ¿Será el primero? Puede ser que se venga una trilogía. Le estaremos preguntando a los muchachos de Sexto Sentido, porque considero que voy a estar por ahí cubriendo, y si no estoy yo, estará alguna otra persona, ¿no? Puede estar Nachito, puede estar Sonina, puede estar Natalia. Natalia va a tener material la semana que viene, voy a ver si la convenzo para que venga. Natalia Palau, le mandamos un gran saludo también. La idea es poder estar y poder traerles lo que es esta noche. Exactamente. Lo que va a ser esta noche, más mejor dicho. Contarles un poquito y ustedes pueden ir a vivirla, pueden ahí irse a lo que es Guardia Vieja 3360, allí queda el Uniclub. Es tempranito, la fecha arranca a las 19 horas. Primera de la agenda, Sexto Sentido haciendo Gritos, lo nuevo. entre los dientes, porque acá lo que sobra es gente, y lo mucho que te sacan por poco lo venden. Sí, en nuestro programa vamos a pasar por los diferentes aspectos que tiene el rock nacional o el underground nacional, el no tan underground nacional. Estamos escuchando en este caso nada más ni nada menos que a Fidel Nadal haciendo Usted Está Robado. Chan, chan, chan, chan. Qué cosa importante, ¿no? Estos nuevos materiales que ha sacado Fidel en los últimos tiempos, ¿no? Ahora vuelve con Lumumba. Algo de eso escuché, ¿no? Pero es una reunión como que se reúnen para un recital o para un CD, o como piensan seguir con la banda. Como una reunión, leí yo. No tengo tanta data como para explayarme realmente, pero sé que vuelven. Vuelven a Milcar, vuelve tu amigo, Pablito Molina. Tu amigo. No, es tu amigo. Es tu amigo. Sí, ¿saben qué? Les voy a ser sincero, gente. A mí me pasa que Pablito Molina tiene un tono de voz que no me entra en mi oído. ¿Vieron cuando algo no te entra en el oído y que decís, ah, no, no? La verdad es que no. Bueno, la cuestión es que Fidel Nadal, además de volver a reunirse con Lumumba, va a estar presentándose mañana en un lindo, lindo lugar como es Chill Out. Nos vamos para Zona Oeste, nos vamos para Castelar, más precisamente a la colectora de lo que es el acceso oeste, al 7565, allí se encuentra Chill Out. Junto con Fidel va a estar sonando Pinitos, Puerto Oeste y Chiquita López. Bueno, se lo dejamos para que lo escuchen, ¿no? Una noche de reggae interesante, un lindo lugar como es Chill Out, realmente un lindo lugar para pasarla de fiesta y arrancar el fin de semana a pleno. Aunque, según Fidel, usted está robado. Científicos del Palo, qué buena banda, qué buena banda. Ayer casualmente me los crucé a los muchachos y voy a tirar una, no sé si primicia, pero el próximo jueves, para el próximo programa, prometo nota con Gillespie. Sí, así te digo. Sí, se los digo, va, a todos ustedes que están del otro lado. Gracias por estar ahí. Pensé que venía con Científicos del Palo, pero No, justamente. Justo habían hecho una nota ahí en Radio Nacional y yo justo estaba ahí buscando, viendo de inmiscuirme ahí en el medio para sacar la nota. Y justo salieron de ahí los muchachos de Científicos del Palo. Nada, dije, estos delincuentes los conozco, les dije. Y bueno, se cagaron de risa, obviamente, me pegaron un poco, pero no. Bueno, la cuestión es que Científicos va a estar presentando el video de este tema, que es Civilización o Barbarie, y lo van a estar haciendo en el Roxy, un Roxy que seguramente va a estar hasta las pelotas. por lo que tengo entendido, quedan nada más que 50 entradas en puerta. Yo había leído como que estaba todo vendido, pero bien, bien por sí, los muchachos. Sí, está vendido todo lo que es anticipadas. Ah, ok. Exacto, todo lo que puerta. Es un sold out de entradas anticipadas de los muchachos de Científicos, que la vienen remando hace un tiempo bárbaro, sacaron un gran disco. Pueden ver el Ideas en el Estudio y enterarse más de todo lo que es Científicos del Palo. Ideas en el Estudio fue el programa que hicimos el año pasado de entrevistas filmadas. Bueno, Científicos fueron uno de los invitados. Allí pueden ingresar a nuestra página y ver ese programa y los anteriores también, cómo no. Pero también pueden ir a verlos mañana viernes al Roxy, porque van a estar tocando allí junto con Mar y Broda desde las 19:30. Y ojo, atente al horario, porque por lo general en ese lugar se cumple civilización o barbarie. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás nadie. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás salvaje. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás nadie. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás salvaje. Déjame volar, libérame, que del mal quiero escapar. Suelta mis alas, el vuelo quiero alzar. No temeré, la obvia me protegerá. Eso ya tus ojos, ya no me miras como antes, porque demuestras actitud distante. Analízame y dime en qué te hago mal. Dime si te choca que ahora sea un rastamán. Y es que recordé al que me da el pan, me dio para sanar, y ahora puedo ver con claridad. Y es que hay un camino que es real, en donde pocos van, y todos contra ellos quieren verlos tropezar. Poniendo piedras en el camino, impiden que me acerque al Dios divino. Hazme invisible ante aquellos que me odian porque tengo un nudo en los cabellos. Suelta mis alas y déjame volar, libérame, que del mal quiero escapar. Suelta mis alas, el vuelo quiero alzar. No temeré, la obvia me protegerá. Difícil camino, ¿y qué le voy a hacer? Y es el verdadero y yo lo quiero recorrer. Inconfundible voz. ¿Yo? No, vos no, qué chabón, Yo entro también. Disculpen, no, gente, somos así, no lo podemos evitar. Es boludismo innato, podemos decirle. Naturaleza, ¿no? Deformidad de nacimiento, algún golpe en la cuna. Yo creo que sí, yo creo que algo de eso tendría que haber habido. Bueno, estamos escuchando a Zona Naranja. Disculpen, no, somos felices, por eso nos reímos. Haciendo Libérame. Bueno, justamente de eso se trata, ¿no? De liberarse, ¿no? Y hacer lo que a uno le gusta, en nuestro caso es radio. Así que mal que le pese a algún que otro, y bien que le pese a muchos, gracias por estar del otro lado y haciéndonos el aguante, que es fundamental para que sigamos haciendo lo que hacemos. Nuestro combustible espiritual. Ah. Sonó medio chamucho. Muy chamucho sonó eso. Bueno, gente, Zona Gancha. ¿Qué descubro hablando de Zona Ganja? Nada, mucha gente ya lo conoce, meten banda de gente en todos lados y ahora se van a ir para el Auditorio Sur. Esto queda en Avenida Mix al 1080 en Temperley desde las 21 horas. Esta banda que hoy por hoy podríamos decir que es de las que está en el mejor momento en cuanto a lo que es reggae, podemos decir. Para mí sí, está. Para mí está Nompa y Zona Ganja. Sí, no, bueno, por vigencia, ¿no? Y los cafres que bajaron muchísimo en el último tiempo. Gente, suena Zona Ganja, mañana van a estar en el Auditorio Sur. Libérame. Nachito, te pregunto. Sí, sí. Primer estreno de nuestra agenda de viernes. Estamos escuchando Más que Uno. Banda de la cual hemos hablado ya, pero no la habíamos escuchado. No, justamente por eso dije, vamos a ponerla porque hemos hablado de la banda y faltó hacerla sonar. Exactamente, y bueno, están haciendo Laberinto. En este caso van a estar, esta es una de esas bandas que está, digamos, hay como diferentes corrientes, ¿no? De bandas. Creo que, por ejemplo, ellos están en la corriente más alternativa, ¿no? Que rockero bien alternativo, que puede encontrar bandas como Con Orquesta, como Eruca, como Todo Aparenta Normal, por ejemplo, banda que va a estar compartiendo fecha con ellos. Sí. Y otras tantas, ¿no? Aura también está ahí metido en el medio. Aura va a venir la semana que viene. En Nos nuestra visita. A tener finalmente los chicos de Aura. Sí, sí, sí. La semana que viene viene Aura. Bueno, la cuestión es que Más que Uno se va a estar presentando en Sherlock Bar. Esto queda en Ardovino 298 en Ramos Mejía. Ardovino, para aquel que no le suena esta calle en Ramos Mejía, es segunda Rivadavia. Exactamente. Este es el lugar Sherlock Bar. ¿Tenía otro nombre antes? Puede sí, ser sí, que sí, cambió... sí. Tenía otro nombre. No me acuerdo cuál era. Pero sí tenía otro nombre y bueno, ahora parece... Está lindo, se lo ve, por lo menos de afuera se lo ve bastante lindo. Esto, como les decía, queda en Ramos Mejía. Desde las 10 de la noche va a estar sonando esta banda, Más que Uno. Todo Aparenta Normal, que la semana pasada presentó su disco, un discazo, realmente una banda de la hostia. Y también va a estar sonando la gente de Mil Grullas. Pero cerramos la agenda de viernes con Más que Uno, con un estreno. Se vienen las del sábado. Y por mis venas parece correr el anhelo de querer ver a que no toque todo lo ve. Tu mentira, la pasión del medio es acercarte a quien vos no podés escuchar. Estamos medio, estamos arriba como para decir qué tiene que hacer de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir qué le gusta sos vos. Pasalaonda.com.ar. la perra que los parió en nuestro programete, directamente desde Ni Tan Tarde, última producción de la banda, haciendo en este caso La Trampa. Lindo disco, lo estoy escuchando, lo estoy deglutiendo, lo estoy degustando de alguna manera a través de lo que es mi telefonito, así que le digo la verdad, me habían hablado del disco, habíamos hecho aquella nota de ideas en el estudio, que de hecho también la pueden encontrar ahí en lo que es nuestra página www.pasalaonda.com.ar, al igual que el resto también de los programas de ideas en estudio, que parece que se reflota, ¿eh? Parece que se reflota. Se viene. Parece que se viene la segunda temporada, estamos ahí en tratativas, pero bueno, ya hay muchos factores que te dicen que puede ser. Ya está el lugar, ya casi está la gente, la nota siempre eso aparece, por suerte, ¿no? Por lo pronto vamos a dar prioridades, primero, Gillespie. Primero Gillespie, para la semana que viene. Exactamente. Así que prometemos nota con Gillespie para la semana que viene. Y lo que sí te prometemos, y sí es una realidad, es que La Perra que los Parió va a estar presentándose este sábado en lo que es Santana Bar, Presidente Perón 414, en Ramos Mejía, un lindo lugar, como siempre decimos. Un saludo para toda la gente de Santana, que siempre que vamos nos tratan muy pero muy bien. Y también va a estar tocando junto con ellos otra banda que me gustaría ver, que es Simón Basta, que han venido aquí los chicos a pasar la onda, y también va a estar presentándose Imaginados por Nadie. Esto arranca a las 10 de la noche, como suele ser, mentira, como todos los horarios que te tiran de la fecha, pero bueno, más o menos 11, por ahí van a estar empezando a tocar, y para el cierre de la fecha, nada más ni nada menos que La Perra que los Parió. A veces poco, a veces más o menos. Bueno, hoy es una noche hasta el momento de agenda reguera. Vino bastante reggae, hacía mucho no metíamos reggae. También hacía bastante como que no hacíamos el programa, ¿no? Convengamos eso. Eso es otra realidad. Por lo tanto, hacía mucho que lo pasábamos música. Pasábamos no. Programa. Bueno, en el programa. Claro. En el programa música pasamos las 24 horas, ¿no? Con todas las bandas que han estado o sonado de alguna manera en nuestro programa. Y la lista, gracias a Dios, sigue creciendo, ¿no? Porque sigue mandando material la gente. ¿A dónde, Negrito? ¿A dónde mandas al material mail. Para sonar? pasalaondafm@gmail.com. Bueno, en este caso lo que está sonando es León Chalón haciendo a un roots reggae. Sí, y todas esas cosas que dice Artifex, que muchas de las cosas no se entienden cuando las dice, pero todo aquel que curte el ámbito reggaero entiende de qué Irie y toda esa parafernalia que a mucha gente cree, y la verdad que es totalmente respetable. Hay mucha gente se queda, ¿de qué está hablando? Llego a la casa, lo googleo y no lo va a hacer después. Y va a estar medio difícil, va a estar medio difícil. La cuestión es que van a estar sonando los muchachos de León Chalón, van a estar en Quilmes, nos vamos para Zona Sur, nos vamos al Club Tucumán, lugar por excelencia donde suenan bandas todos los fines de semana. Exactamente. En Zona Sur. Exactamente, un lindo lugar que me gustaría conocer. Che, tarde o temprano estaremos yendo para allá. Como siempre decimos, el tema móvil a veces se complica, pero estaremos pasando la onda en lo próximo, en algunos otros lados así más alejados del ámbito capitalino, por ahí. También va a estar sonando la gente de Conexión Roots. El Club Tucumán queda en Andrés Baranda 941, desde las 11:30. Esto se ve que arranca después de la medianoche. Va a estar allí una banda que ha sabido tener su momento de repercusión muy grande, después bajó y ahora como que está tratando de salir de nuevo a eso. León Chalón es la banda de la que le estoy hablando. Respiro tu amor, me muero por vos, por vos. Tantas bandas que han estado cerca de venir y finalmente no vinieron. Pasa eso, nos ha pasado mucho, ¿no? Esta es una de esas bandas de las que de muchas bandas han hablado, ¿no? Cuando hacemos la pregunta, la de qué banda le pasas la onda, que la han nombrado Cajal de Casazo. Sí, una banda que ya lleva un tiempo laburando, banda de La Plata, si yo no me equivoco. Y allí mismo van a estar tocando, en este caso, en la Sala Ópera. Esto queda en calle 58, entre 10 y 11, desde las 9 de la noche. Los estamos escuchando haciendo Sin un Gesto. Me acuerdo que hace un tiempito hicieron un lindo gesto para con nosotros y nos habían invitado a la trastienda que iban a estar tocando allí. Y si no me equivoco, en esta fecha están festejando un cumpleaños. No quiero tirar fruta, pero me parece que viene por ese lado el motivo de la fiesta. Porque viste que ahora, para hacer un show hay un contexto. Tiene que haber un contexto como para venderlo de otra manera, ¿no? Siempre hay un motivo, ¿no? Aparte del hecho, simple hecho de tocar, ¿no? La idea es festejar, pasarla bien, armar una fiesta, no, más allá de que haya un contexto, no. La idea siempre es pasarla bien, festejar, pero no por un motivo, sino pasarla de fiesta, digamos. Exacto, y bueno, con música, qué mejor manera, ¿no? Con música en vivo. Qué más lindo, ¿no? Un poquito de ska, rock. Así es, Cajal y Casazo está en nuestra agenda, suena haciendo Sin un Gesto. Estamos en la agenda de sábado. Queda una banda, pero una banda. Todavía vamos hasta las 12 de la noche, mientras tanto, más música. ¿Dónde fue que soñó lo que fue? Solo espera al final, se va rompiendo la elegancia del que piensa volver, del que piensa en volver. que pisando a tu otro será el mejor. Y así quien mierda se hace cargo de ese pibe que murió. Son siempre lo mismo cuento, el mismo argumento, desidia y dolor debajo de un puente. Prefiero vivir a ser como aquello que venden su vida por miedo a existir. Camino de tierra voy a caminar. Ya están los ranchos que siempre su puerta sé que me abrirán. Y aunque no tenga nada, sé que será mejor, porque la mala he visto más buenas. Estamos escuchando a la banda de Mataderos, Loma del Mirador, toda esa zona que tanto rock nos ha brindado, y uno de sus grandes exponentes, por lo menos de lo que es el underground, aunque está en uno de los momentos más convocantes por ahí de su historia, es justamente Nahual, banda que estamos escuchando, en este caso haciendo Espina. ¿Y por qué digo esto? Porque van a estar tocando en el XLR Club, en San Miguel, Tribulato 449, para ser más específicos, junto con la gente de Simurdiera. Y el detalle está en que las entradas están agotadas. Es una banda que tengo muchas ganas de ver cómo suena el CD nuevo. El CD en sí ya te parte la cabeza. Y es una bomba el CD. Es muy, muy rockero. Tiene momentos así también de folclore. Folclore rockero, ¿no? Porque no deja de ser rockero, pero tienen también mucha, digamos, mucha reminiscencia al Gauchito Gil, los muchachos de Nahual también. Es como que van por ese lado, ¿no? Convengamos que es una banda que ya lleva un tiempo, que es capaz de llenar tranquilamente un Teatro Flores, digamos. Es una banda que lleva mucha gente. Yo creo que igualmente en Puerta debería de haber entradas. Yo calculo que sí. Pero si vivís cerca, podés pasarte, darte una vueltita y ver si podés anunciar un entradito. Irte a ver nada más ni nada menos que una banda como Nahual, que suena de la hostia y son muy buena gente, así que le mandamos también a ellos un gran saludo. Lo que escuchamos se llama Espina. Prefiero ser así. Yo me siento una espina en su vida. La, la, la, ira, ira. Recuerda. Thank you. escuchando esta banda, que no me voy a cansar de hablar de ellos, porque la verdad que tienen un disco que me encanta, que se llama El Camino es el Otro. De hecho, justamente ese disco lo estuvimos escuchando entre banda y banda el sábado pasado en Niceto, de donde salió la cobertura que vamos a hacer de Pampa Yakuza y de A las 10 junto con 9 menos cuarto. Hay crónica de eso. Entre banda y banda pasaban este disco de Cultivo la Tierra. Raro el concepto, ¿no? De poner un disco entre bandas. Sí, se ve que para mí el sonista estaba... se copó con el disco. O se colgó, lo puso y se fue. Sí. El tema es que, bueno, sí, lo puso ahí en la consola y le mandaba play cuando terminaba la banda. Claro, se manejaba. No, pero no creo que haya sido así. Ya está estipulado. Sí, de alguna manera yo creo que sí. También convengamos que es una banda que ha tenido exposición y, bueno, obviamente están girando a pleno. Y en este caso van a estar tocando en Zona Sur, van... zona Norte. Para Adrogué se van... ¿Zona Sur? Sí, es verdad, tenés razón. Se me mezclaron las zonas. Bueno, la cuestión es que también va a estar tocando nada más ni nada menos que El Soldado allí en Adrogué, en Manabar. Esto queda en Espora 885 desde las 11 de la noche. En este caso escuchamos a Cultivo la Tierra en la última de la agenda de sábado haciendo Solo. Quédate ahí porque se viene la del domingo, se viene la condena de Caín, se vienen las crónicas, la cobertura, la noticia. Yo camino solo. ¿Por qué mirar si me seguí? Si vos sabes que yo camino solo. Una vez me dijeron que vos tenés que pasar lo que está bueno, lo que realmente vale la pena. ¿Quién soy yo para juzgar? No me interesa venderte, elegí vos lo querés comprar. No me vendas más, no, no me vendas más. Quiero ser su Definitivamente un estreno en nuestra agenda. Estamos escuchando Dinamo de Kiev. Me llama mucho la atención el nombre, porque creo que es la primera vez que veo una banda que se llama igual que un club de fútbol. Sí, es raro, ¿no? Como que, aparte, Dinamo de Kiev. Claro. Es un equipo, digamos, si no es el más famoso de Ucrania, pega en el palo. Sí, decime, nombrame otro equipo de Kiev, de Ucrania. El Dinamo Zagreb. ¿Es de Ucrania? Sí. ¿Sí? Sí. ¿No es de Croacia ese? ¡Ay, te puse nombre! Bueno, gente, como les decía, estamos escuchando a Dinamo de Kiev. Y como para traerles una onda más diferente para el domingo, siempre traemos esta tipo de bandas por ahí extrañas, ¿no? En cuanto a lo que es musical, extraño. Extraño suena feo decirlo, porque... Pero sí, es medio extraño, ¿no? Es, digamos, más tirando experimental el sonido, ¿no? La banda es como de domingo, ¿no? Porque el domingo ya es un día raro, como que venís con una energía diferente, lo que venís con el resto de la semana, o el sábado, que como querés terminar la semana. Como que querés ir a reviente para ruina. Terminar la semana, ¿no? Como darle el cierre y arrancar un domingo raro. Sí, y por qué no ir a verte alguna que otra banda. En este caso estamos presentándoles a la gente de Dinamo de Kiev, que va a estar sonando junto con la gente de Alcachofas más Sampler, que no sabemos si son dos bandas o es una sola, pero bueno, estaría bueno que lo aclaren, ¿no? A través de lo que es nuestro Facebook. Van a estar haciéndolo en Detroit Club, esto queda en Avenida Rivadavia 17558 en Morón, en Zona Oeste, desde las 19 horas el domingo, la banda que tiene nombre de equipo de fútbol. Escuchando a la anteúltima visita, la anteúltima banda que ha pasado la onda hasta el momento. Estamos escuchando a Ser Humano, estamos hablando de ya un mes y medio atrás, recién sacábamos cuentas. ¿Cómo pasa el tiempo? No, más cuando hay complicaciones, como que te vas perdiendo en el tiempo, como que algo que marca tus días, digamos, tus semanas, que es el programa. El tiempo, ¿no? Claro, de alguna manera, sí. Lo va marcando también. Bueno, sí, la semana es un tiempo, ¿no? Potadito, potato. La semana es una media tiempo. Cabálgalos. ¿No? Ponele, acábalgalos. Te gusta la cábalgalos. Bueno, gente, el tema se llama Siete Arcos, directamente desde la Era de las Máquinas, disco que nos estuvieron presentando, el cual recomiendo también escuchar porque está muy pero muy bueno y tiene un arte gráfico muy pero muy interesante. Se van a estar presentando allí, de donde son oriundos los muchachos, se van a estar presentando en Luján. Esto queda, obviamente, en Luján. No, queda en zona oeste, para el fondo, agarrás el acceso oeste. Y llegás ahí a Luján, y ahí te encontrás, buscás la calle San Martín 546 y te encontrás con Kalahari. No vas a ir caminando, caminás allá y buscas el lugar. Claramente, claramente. O te vas en bondi hasta allá, caminás un poquito, vas en auto, ¿por qué no? Trencito. O por ahí vivís ahí. O el tren. Vas en bicicleta, bueno, hay muchísimas opciones, ¿no? La cuestión es que van a estar presentándose junto con Pasto Gris, Duendes de Galpón y Patagonia Rebelde en una fecha de domingo con cuatro bandas, ojalá. Domingo raro, pero como todo domingo, como decíamos antes. Sí, la opción la tenés. Suena, se ve el humano en la última de la agenda. Vamos un poquito de música en un ratito. Seguimos con más de esto, que es el capítulo 191 de Pasar a Onda. Producciones se tienen perno, digo aquí, ¿quién habló? Hola, sí, quería saber cómo era el tema del arreglo para estar ahí en la productora, ¿no? Yo tengo una banda, estamos arrancando ahora. El arreglo es sencillo, vos podés tocar con las numerosas bandas convocantes que tenemos y

catastucho, que la camorra va a trucho. Cuídate las espaldas, tucho. Qué buena noticia que le vamos a tirar con esto, ¿no? Qué buena noticia que esté sonando, ya de por sí. Sí, qué lindo poder verlos a Escape. Hace tanto que no lo veo y completo, no, encima. Y completo, sí, sí. La última no fue una gran experiencia, por lo menos. Creo que desde varios puntos, porque no estuvo muy bueno el show tampoco, no se escuchaba muy bien, la verdad. No, y creo que fue uno de los shows que más tarde llegamos también, ¿no? Como que llegamos tres temas, cuatro, ponele. No, bueno, tampoco tanto. Yo creo que hoy a ocho llegamos. ¿Tanto escuchamos? Sí, me parece que sí. No, mira, no, hace no, mucho tiempo, Yanero, estás confiando en mi memoria. No, bueno, sí, pero le estás tan seguro que me quedé convencido, te digo. Ahora ya está. Sí, yo creo que a 8 llegamos. Sí, cerramos sí, 8 los 6. Siete, dale. Bueno, gente, la cuestión es que puede venir el octavo. La octava vez que veamos a Escape, porque los españoles vuelven a nuestro país. Están de gira, obviamente, presentando el 99%, que es el último disco que ya lo han presentado aquí en nuestro país, pero siguen de gira. Y bueno, saben que Argentina es una linda plaza y les encanta a los muchachos. Es como un paso obligado, se transforma para ellos, ¿no? Me parece. Y sí, porque la gente realmente ha adoptado Escape como una banda nacional, ya podemos decir en un punto. Yo me acuerdo de cuando empecé, por lo menos yo, a escuchar Escape, que decías Escape y te miraba la gente como diciendo, ¿ah? Y hoy por hoy vas a fiestas, por ejemplo, de rock, y siempre un tema de Escape hay. Antes era solamente Mis Colegas y Cannabis. Y con suerte, Cannabis, claro, sí, por toda la cuestión fumona de Escape, ¿no? Cosa de drogadicto. Ah, esta gente. Bueno, la cuestión es que el 19 de noviembre van a estar tocando, ya confirmado, en Córdoba. En Buenos Aires todavía no está confirmada la presencia de Escape, pero es como un van a Córdoba, acá a Buenos Aires van a venir, se supone que van a venir. En las fechas que dieron, como que había un espacio entre el 19 de noviembre y la próxima fecha, que no me acuerdo cuándo era ni dónde, pero ya estaba dada. O sea que está la posibilidad concreta, y si no, habrá que ir a Córdoba, gente, ¿cuál es el problema? Lindo viajecito, ¿eh? Lindo. Bueno, allí en lo que va a ser, lo que es en realidad la Plaza de la Música, van a estar tocando nuevamente los muchachos de Escape. En este caso van a estar nada más ni nada menos cobrando 245 mangos la entrada, lo cual es un precio hoy por hoy súper razonable y para nada papagayo. Creo que si hay algo que me gusta mucho del programa, obviamente que me gusta porque lo hacemos nosotros, ¿no? Obvio, eso es una idiotez más grande que una casa. ¿Cómo no te va a gustar lo que vos hacés? No, sino ¿para qué lo hacés? Y la verdad, ¿no? Como que estás poniendo mucho esfuerzo para hacer algo que no te gusta. Ojo, puede ser raro, ¿no? Yo creo que si vieran mi cara en este momento. Pensar, hacer algo que no te gusta, ¿cómo saldría? Quizás llegue un punto que te gusta. Puede ser medio más psicológico, más freudiano, te digo. Sería que un trabajo. En algún momento le pones onda al trabajo. Claro, se lo verías distinto, mirá. Bueno, la cuestión es que, como les decía, una de las cosas que me gusta mucho es que en este programa se escucha mucha música. Y de la buena, por lo menos para mi gusto, ¿no? La cuestión es que estamos escuchando a Metallica y estamos en las noticias. Como estamos en las noticias, tenemos que contarle algo que es lamentable, pero verdadero. no sabemos. Todos conocemos, o por lo menos alguna vez habremos oído, capaz que no, de lo que es el festival Glastonbury, que es, digamos, la especie de Woodstock europeo, podemos decir de alguna manera, que se hace con asiduidad, que se hace todos los años y desde hace muchísimo tiempo. Sí. La cuestión es que para el cierre de esta edición de este festival se eligió a Metallica, se confirmó a la banda metalera justamente, y esto generó una gran polémica porque aparentemente la gente no lo quiere a Metallica. Yo creo que tienen sus motivos, ¿no? A ver, alrededor de mucho tiempo han habido cosas, han habido algunos detalles que nos hemos enterado y cosas que hemos vivido, como por ejemplo aquella frustrada actuación aquí en River Plate por estar cansados mentalmente, lo cual es entendible y se puede bancar hasta cierto punto, porque estamos hablando de gente que trabaja de la música y bueno, si estás, digamos que en un punto jugar con las emociones de la gente, ¿no? Porque mucha gente, mucho fan de Metallica, y en esa vuelta medio como que se portaron un poco mal, o por lo menos de lo que se ve como fan, ¿no? Pero a través de varias otras actitudes, como la de Lars Ulrich, de decir que, por ejemplo, él no quería que se suban los temas a internet, y toda su famosa pelea con Napster en aquel momento. Bueno, ha habido varias cosas, ¿no? Y la última, la que desató la polémica total, fue que salió James Hetfield en una foto apoyando la caza de osos. Esto, bueno, enloqueció a la gente. Sí, no, porque se sabía como que le gustaban las armas y toda esta moda tan yankee, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, no, una cosa es el tema de la casa, es algo que no va con un festival que, como estamos diciendo, es el Woodstock europeo. Claro, hay una idiosincrasia. Bueno, lo raro es que no solo fue la gente, sino que también bandas reconocidas como Arctic Monkeys, como también la gente de Mogwai, que no la conocemos realmente, pero dijeron, bueno, que son una mierda, básicamente, y que Lars Ulrich, por ejemplo, es increíblemente malo. Los Monkeys agarran por el lado del hipismo, pero bueno, son todas cosas respetables. Esto me parece que es, lamentablemente, una realidad metálica. ¿Nadie te quiere? Hablamos recién de muy buena música, ahora pasamos a una gran banda a nivel nacional. Estamos hablando de La Renga y la noticia tiene que ver en realidad con algo que me quedó en cuando lo leí, realmente me pareció importante hablarlo, ¿no? No tener memoria. Todos nos acordamos de, fue muy público acá en nuestro país, el tema de aquella bengala que terminó con la vida de Miguel Ángel Ramírez en La Plata. Ya se cumplieron 3 años de eso, gente, 3 años. Y aparentemente ahora llega, se dio fecha en realidad, para lo que va a ser el juicio a Iván Fontán, que fue quien finalmente, fue quien arrojó aquella bengala, obviamente luego el repudio de tanta gente. Pero la cuestión tiene que ver con que hay que tener memoria y que no hay que olvidarse las cosas que han pasado como para no repetirlas. El mayo del año que viene es que se lo va a estar siendo juzgado. Se prevé de 8 a 25 años de cárcel. pero él mismo admite, por ejemplo, Iván Fontán, ¿no? Que fue quien armó todo este bolonqui. Por ahí, obviamente, tampoco da para caerle al pibe con toda la... Sí, no estuvo bien, claramente no estuvo bien, pero también convengamos que uno en los recitales por ahí como que se va un poco de mambo, hablo de ingerir sustancias y estar en medio del recital y hay veces no saber qué es lo que está haciendo, aunque desde ningún punto lo estoy justificando. Él admitió tirar la bengala, pero dices no saber si es la que realmente mató a Ramírez. Bueno, esto ha sido comprobado por testigos. Sí, la verdad no tenemos que aprender que el tema de las bengalas es algo que ya está fuera de discusión, ¿no? Me parece que está más que claro con todos los hechos que pasaron. Hay que poner un poco de memoria en eso y que no seguir haciéndolo, ¿no? Porque se siguen viendo recitales como van apareciendo y cada vez se va permitiendo un poco más esto. No estoy tan de acuerdo con lo último que dijiste, pero... No, que lo van permitiendo, ¿no? Que lo van permitiendo. Sí. No, por eso mismo, no estoy tan de acuerdo que no veo que lo estén permitiendo. Pero bueno, son cuestiones... ¿En shows masivos? Puede ser. La cuestión es que, por más que a veces sea un amigo, no da para seguirlo, gente, no da para hacer estas cosas. Así que, desde acá, bueno, la solidaridad de la familia de Ramírez y que ojalá que sea justicia, ¿no? Las noticias es que nos vamos estirando, ¿no? Nos vamos estirando porque hay temas que da para debatir y para charlar largo y tendido. ¿Cómo es esta noticia de la que le voy a empezar a hablar ahora? Estamos escuchando a los Rolling Stones haciendo Storm Up. Bueno, otra polémica también que se dio, bueno, la presentación o la no presentación de los Rolling Stones en Israel, que finalmente tuvo lugar. Cuestión que antes de que se hiciera este recital surgió la polémica porque en su momento los Stones no tocaron en Sudáfrica por el conocido tema del apartheid, ¿no? Que todos sabemos en qué derivó y bueno, en algo que realmente no está bien, ¿no? Como es una, como lo es la discriminación. Bueno, en este caso, digamos como que la gente fundadora de Pink Floyd, Roger Waters y Nick Mason, pidieron por escrito que se suspenda aquel show que iban a hacer, que hicieron finalmente en Israel, porque es el equivalente moral a aquella situación, lo cual es discutible en un punto, y en otro punto es decir, bueno, mantené tu ética, ¿no? Sí, como si lo cargamos por el lado del lado de la discriminación, como en el momento se estaba discriminando a la gente de color, que eran los africanos en este caso, y lo que es en este caso la distinción que hacen los israelíes de los palestinos. Sí, ¿no? Que todos sabemos ese gigantesco conflicto que hay, como toda guerra, ¿no? Influenciada por los poderes económicos, básicamente, y en este caso influenciado, por uno de los mayores poderes económicos del mundo, como lo es Israel, ¿no? Y obviamente creo que eso es lo que ha motivado sobre todo a los Rolling Stones para hacer este festival, como también, por ejemplo, Ozzy Osbourne y Alicia Keys, que ya actuaron en esta circunstancia ante estos mismos pedidos. Sí, no es algo que lo hagan solamente los Rolling Stones, sino que lo hacen con las grandes bandas, digamos, que van a tocar ese país. Pero en el caso de los Rolling Stones había un antecedente, entonces se armó flor de bolonqui, pero igualmente los Stones salieron con este tema. But I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shit. I need a pop. Estamos escuchando a los Arctic Monkeys. Antes los nombrábamos, ahora los volvemos a nombrar, pero como protagonistas, porque en la última noticia que tenemos para darles es que los Monkeys vienen a nuestro país. Sí, vuelven después de aquel Quilmes Rock lluvioso. Ahora me he enterado si fue el día de los... No, sí, fue el día de los Monkeys, aquel que fue el tornado. Me cagaste. El famoso tornado del 4 de abril, que bueno... Tanto, todavía hoy se pagan las consecuencias, ¿no? No, me cagaste, no me acuerdo esas cosas. Me acuerdo patente porque, bueno, era el cumpleaños de mi hermana. Le mando un gran saludo a mi hermana también, ya que está. Y a toda la gente que se va conectando ahí a través de lo que son las redes sociales, un gran abrazo a todos ellos. Y obviamente a vos, que estás escuchando del otro lado, gracias por hacernos el aguante. El cuestión, vuelven los Monkeys a nuestro país, van a estar el 8 tocando, el 8 de noviembre, perdón, tocando aquí en la Ciudad de Buenos Aires y el domingo 9 en Córdoba, en el Orfeo Superdomo. Acá no se sabe todavía dónde van a tocar, lo importante es que sí van a tocar y van a volver después de aquel 2012.

El clima que había dejado 9 menos cuarto después de su corto pero justo show en Niceto, lado A, era de fiesta y emoción. Habían dejado un mensaje poderoso cuando se dieron vuelta de espalda al público, dejando leer la frase que se formaba, con la parte trasera de sus remeras. La música es una sola. El público hizo notar su conciencia con aplausos sentidos y esa frase fue la que quedó dando vueltas por el espacio y por la cabeza de todos quienes concurrimos el sábado pasado a ver el triple show de bandas amigas. 9 menos cuarto, a las 10 y Pampa Yakuza. Cuando salieron a escena los 9 integrantes de A las 10, la banda de Paternal, cuyos discos Intangible y Saltando fueron producidos por Adrián Brunetto y Ricardo Gianni de Pampa Yakuza, aún estaba presente ese clima de disfrute preparado para explotar. Y A las 10 supo capitalizarlo muy bien cuando la intro instrumental anticipó la llegada de Agua Cubanos con toda su potencia ska. A medida que pasaron los temas, quedó claro que A las 10 hizo propia esa bandera de sus amigos de 9 menos cuarto en todos los sentidos. Intercalaron ska, reggae con la canción protesta de Político o el contagioso Nunca Llego a Eso, rock con armónica incluida de la mano de Los Vencidos o El Desvelo y hasta una salsa con Tan al Sur. Además, los 9 músicos de la banda se ensamblaron perfectamente. El cantante Agustín Achulosada le metió polenta a su rol y además se calzó la armónica en muchas de las canciones. El bajo de Sebastián Huesi marcó las bases, la guitarra de Leandro Zamora y la batería de Lucio Medici pusieron la posta rockera y los tres vientos con Daniel Centurión en saxo alto, Lisandro Casas en saxo tenor y Ernesto Pona en trompeta lo completaron y envolvieron todo. Fueron tan fundamentales los vientos como lo fue la arenga continua a la que Lisandro invitó. Cuando no tenía las manos puestas en su saxo, aplaudía con las manos en alto y avivaba. No tuvo descanso. La banda y el público también fue uno solo, ya a esta altura, después de 2 discos y un recorrido de muchos shows desde que Saltando y los 2 videos de algunos de sus cortes, Fuego de Ansiar y Saltando, salieron a la luz. Y en Niceto esto se patentizó cuando el público continuó la letra de Nunca Llegó a Eso, mientras Achu ofreció el micrófono o cuando la gente explotó en el ska Saltando. El que quiera va a saltar, es el reto de Achu, y Niceto le aceptó el duelo y respondió Saltando. Pero faltaba algo. La música es también porque compartieron escenario con sus músicos amigos. En la salsa Tan al Sur, Gustavo Vitale de Pampa Yakuza comandó la percusión acompañando al aledesiano Sebastián Torres. El resultado fue baile latinoamericano en todas sus formas y en la última de la noche, Preciosa Serpiente de su primer disco Intangible, Matías Landolfi, el cantante de 9 menos cuarto, se sumó. Ahora el resultado fue un potente rock de despedida con 2 cantantes que recorrieron todo el escenario midiéndose cuerpo a cuerpo con el público con la camiseta de la Jite bien puesta. Así, saltando, salseando, rockeándola y jugando entre amigos, terminó el show. Mientras Achu invitaba a su próxima presentación este sábado 7 de junio en Gier junto a Puro Descarte. Habrá muchos que seguramente tomarán la posta porque para los que estaban ahí sin conocerlos, A las 10 puso todo lo que tenía que poner para venderse como corresponde. Y este, justamente, fue uno de los saldos positivos de la noche. Ver en un solo show 3 bandas amigas con una postal final de todos los músicos en el escenario después de El Mañana de Mañana de Pampa Yakuza hace que uno se le contagie ese gesto. Permite, además, que quienes van hoy por una banda se lleven gratas sorpresas y puedan ir, tal vez, mañana por más. La fiesta y las banderas, como la música, también es una sola. A veces importa la hora, a veces no. El sábado en Niceto no importó, pero a la vez importó. A las 10 tocó antes de las 10, pero Niceto ya estaba de fiesta y colmado desde antes. En eso no importó, pero importó porque la banda simple y sencillamente puso todo y sería difícil que alguno de los presentes ese tiempo le sea ahora indiferente. Fuego de ansiar. Y para colmo, la noche

Cuanto más fácil que olvidarte entre montañas encontrarte. La conciencia nunca escapa del temor. Se escucha a la ciudad de fondo que te grita que no escapes, que sus garras son amigas del confort. Ojos cegados de armonía cuando todo es utopía, lo posible como única verdad. Un pie en el borde de la cuerda, sentir que todos te observan, la sangre ahuyenta más que la crueldad. Otro tranza que te araña la ilusión, otra corbata ahorcando sueños, otra seria institución. Vamos a matar, a desterrar al Dios Seguridad. Cuanto más fácil que olvidarte entre montón es encontrarte. La conciencia nunca escapa del temor. Si escucho a la ciudad de fondo que te grita que no escapes, que sus garras son amigas del confort. Otro tranza que te araña la ilusión, otra corbata ahorcando sueños, otra ser institución. Vamos a matar, a desterrar al Dios Seguridad. Ofrecen por tu risa, corazón. Si tu llanto cobra vida en mi canción, ¿cuánto vale ser la rubia del lugar? Si en la tapa está tu sombra al despertar, van casi perfectos marcando sus cartas. ya que desconozco, quiero ser yo quien engalanas mis miserias. Ser yo, quiero ser yo. Bueno, vamos a escuchar Dios Seguridad y ya estamos aquí con los muchachos de La Condena de Caín. Se están peleando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están peleando ahí? Venga, venga, venga, venga, súmense. Tiró toda la mierda el loco. Antes que nada, pará. No, ¿por qué estaban peleando? A ver, ¿qué estaban haciendo? Estaba dando el afinador para que afine la guitarra. Ah, claro, porque te vamos a tener show, vamos a tener para hoy, gente. Los muchachos vinieron con las violas, así que buenísimo, van a estar tocando acá un poquitito. Bienvenido, antes que nada, Sawa. Bueno, buenas noches. Sí, vamos a tocar un par de temitas acá para ponerle un poco de música a la noche. Y bueno, bien, agradecido por compartir este rato con ustedes, así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, sí, esto es lo que suele ocurrir, ¿no? En las notas es ver qué pasa, ¿no? Vienen, como recién estamos hablando un poquito fuera de aire, vienen a pleno en la última semana a un show importante como es el de este sábado ahí en el Uniclub. Vienen a pleno con notas y todo eso. ¿Se fueron acostumbrando? ¿Les gustó? ¿Le tomaron el gustito? ¿Cómo fue la historieta? Antes que nada, bienvenido también, Matías. Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Sí, en realidad yo lo disfruto las notas. A mí me gusta ver notas porque me parece que está bueno conocer gente y bueno, y relacionarte y que te lleven por caminos medio inesperados también, porque uno conoce a la persona que te hace la nota muchas cosas como hoy hace 5 minutos, así que está bueno. Está bueno ir conociendo gente y aparte de eso, ¿no? El hecho de hablar de música también, ¿no? Porque creo que a todos nos encanta hablar de música, ¿no? Y sí, y sobre todo eso, ¿no? Pasar una buena noche, hablar de música, hablar de la vida, hablar de todo, ¿no? De todo un poquito de lo que se pueda regalar dentro de lo que se pueda hacer en la banda también, ¿viste? Por eso es importante, ¿no? Juntarse. Lo lindo es que ellos apagaron todos los celulares y el único que acaba de sonar es el mío. Qué mal habla eso de mí. Pero bueno, gente, acostúmbrense un poco, esto es así. Nosotros tenemos como una especie de forma, no sé si particular, pero, ¿viste? No le ponemos mucha rigidez a la cosa. Tratamos de hacer las cosas como salen, ¿viste? Así de corazón dicen que la mejor sepa. Antes que nada, también, bienvenido, Marcelo. Buenas, gracias, buenas noches. Me mató la cuerda, loco, la soga de la viola. Es el famoso trapito de cuello, ¿no? Sí, que puede servir para sostener una guitarra acústica que la mayoría no trae la traba del lado del mango. Entonces, bueno, con un pañuelo rolinga para que la gente entienda fácilmente. Con el gestito así con la manito, ¿eh? Sí, el de la 25, el gesto ese. Con un pañuelito de esos y una correa de guitarra, bueno, ahí va, queda cómoda, va bien. ¿Tuviste que hacer el agujero vos atrás o ya venía con el agujero esta viola? No, atrás vienen en general. Claro, bueno, sí, en general sí, pero hay algunas, viste, que no. Pero esta es electroacústica. Sí, esta tiene siempre ahí atrás. Bueno, muchachos, cuéntenme un poquitito. La habrán contado 3 millones de veces la historia, ¿no? Pero bueno, la van a contar una más, de alguna manera, porque todavía hay gente que no los conoce, si bien están en un momento así, up, digamos, bien para arriba. Tengo entendido que algo que me llamó mucho la atención, que vienen de una unión de dos bandas. Sí, de una banda de Puerto Madryn y la otra de acá, de Capital, ¿no? La de Puerto Madryn se llamaba La Marca de Caín y de acá de Capital, La Condena de Siegfried. Bueno, en aquellos años, en el 2004, me vine yo de Puerto Madryn, que soy el cantante, y bueno, en una sala en común con Pachorra, que tocaba conmigo allá, se conocieron con Matías, y bueno, y ahí nos juntamos en la sala y nos empezamos a conocer así. Claro, o sea, surgió de compartir sala, ¿no? Igual, ¿se había separado esa banda en su momento? ¿Cómo fue la historia? No, en realidad nosotros compartíamos el baterista de La Condena de Siegfried y La Condena de Siegfried me compartían a mí, el cantante. Entonces, bueno, con el tiempo terminó formando una sola banda y ahí quedó. Qué linda, me gusta la historia porque... O sea, es una historia, o sea, hay un montón de anécdotas que se pueden contar. Es una historia mucho más larga, pero bueno, resumiéndola así un poquito. ¿Cambio, podría contar esta historia? No, para nada, para nada. Me gusta, digamos, te gusta. Cada vez le vas encontrando algo nuevo y vas inventando partes. Como te vas acordando. Le vas poniendo partes que se te van ocurriendo en el momento. Sí, te vas entretenés con eso. No, o sea, se vino primero el saxofonista a estudiar, empezamos a tocar con él y después se vino su banda... y bueno, de a pocos también algunos de los chicos del sur se fueron volviendo, ¿viste? Jodido venirse allá, sin la familia, bueno. El desarraigo por ahí un poco, a veces medio como que... Y es jodido, es muchos kilómetros. Algunos vinieron más decididos que otros, algunos siguen allá, otros como el AFO, que es el guitarrista de La Marca de Caín, sigue firme acá con Inés Anís, o sea que los caminos siguen juntos, ¿viste? nos separamos de alguna manera y seguimos juntos por otro lado. Lo increíble, perdón que te corte porque nos empezamos a reír, porque el chabón instintivamente sacó un acorde, ¿viste? O sea, es imposible, para vos que estás ahora con la viola también, ¿no? ¿Es difícil el hecho de estar con el instrumento y no tocar? Y es difícil, pero bueno, se intenta y yo creo que hay que reprimir un poco el instinto musical. Y bueno, en este caso te acaban de pegar un poquitito. Puede ser, es normal, ¿no? Hay que reprimir un poquito a veces, a los amigos también hay que reprimir. Yo me estaba acordando de la historia de ese pañuelo, ahora que volviendo, que sirve para contar la historia de la banda también. Ese pañuelo fue una reliquia de guerra de un bar de una mujer, y finalmente terminó en esta guitarra tocando de esa primera época en la cual él está contando que se formaron las dos bandas. Mira, que leo con trofeo de guerra, me gustó aparte el término, el trofeo de guerra, muy lindo, che. Y terminó ahí en la viola de repente, y bueno, y así es como también se formó la condena de Caín, luego. Y ¿por qué el tema de Caín y todo eso? ¿Por qué vino la condena de Caín? Bueno, a mí se me lleva a hechos mitológicos, por ahí. Sí, bueno, tiene toda su historia, ¿no? Pero generalmente juntamos los nombres. Básicamente ahí sucedió todo, ¿no? Porque eran, digamos, un... Claro, nosotros el nombre de la marca se lo pusimos por una entrevista que se hacía en Iorio en aquellos años, en la revista García, te estoy hablando de hace muchos años atrás. Y bueno, y después los chicos la condena y lo funcionamos así, ¿no? Primero iba a ser la condena de Caín, o si no, la marca de Silvio. No, al revés era, no me acuerdo. Iban mezclando los nombres, ¿no? Jugando con las palabras. Sí, hablando desde Puerto Madryn a Buenos Aires a ver cómo mierda le íbamos a poner nombre a la banda, ¿viste? Pero bueno, quedó la condena. ¿Es más significante, honestamente, el nombre? Sí. En su momento sí, y uno se hace mucho problema, inclusive cuando sacó el disco Sky, la marca de Caín. Fue para nosotros como todo un golpe, pensamos en cambiarle el nombre, le escribimos una carta a él. ¿Qué onda? ¿Qué dijo ahí? Le contamos nuestra historia, le mandamos el EP que teníamos editado y él nos respondió una carta manuscrita y un disco de él, una carta súper buena onda que está ahí en la sala. O sea, diciéndole vayan para adelante, sigan con eso. Obviamente. Y nada, después te das cuenta de que el nombre de última no es tan importante, si no importa lo que haces, digamos, es lo que te va a llevar a que esté bueno lo que suceda, es lo que vos haces. Y que la gente se acuerde el nombre, digamos, en algún punto también secundario. En algunos otros puntos es como una especie de estrategia, pero... Puede llegar a ser un gancho si vos estás muy pendiente de algo marketinero, que no está mal. Pero también puede llamarse Patricio Rey, su redondito de ricota. No me digas que eso es ganchero. No. Bueno, yo creo que no. Y como otras muchas bandas de éxito, Las Pastillas del Abuelo tampoco me parece que sea ganchero. No, sí, Las Pastillas del Abuelo sí. ¿Te parece ganchero el nombre? Yo me acuerdo, te cuento una. Mira, estábamos en Gesell año 2005 y leíamos la grilla del Gesell Rock y me acuerdo que me llamó la atención. Claro. Ahorita me decís, Las Pastillas, mirá qué hijo de puta, el nombre que le están poniendo, él es genio. A ver si también sirve, en este caso ustedes, es como que... Puede salir bien, puede salir mal, importa al fin y al cabo lo que haces, digamos, la gente va a ver a Las Pastillas porque está bueno lo que le pasa a la gente con la banda. Es esa la que va. Y yo creo que al fin y al cabo, sí, pues si lo que haces no está bueno, en un momento todo se pincha y la gente se va a ver otra cosa, ¿no? Che, y hablando un poquitito de lo inmediato, lo nuevo, estuvieron presentando esta semana video. Yo me quedé, le hice la pregunta así fuera del aire, ¿se gana? Te la voy a dar en vivo. Al final no se la gana, ¿no? No se la gana. Qué cagada, boludo. Yo me enamoré, ¿viste? Tipo novela. Sobre todo lo que va cantando la letra, ¿no? Es una letra donde, ¿viste? Se vive otras cosas, ¿no? Va apareciendo otras cosas sobre la relación, es una relación que se va despidiendo y bueno, sobre allá hay otra cosa que despierta. Es más o menos, después el video ahí... ¿Acompaña? ¿Vinieron ya tenían la idea ustedes o estuvieron laburando con gente y esa gente plantó la idea del video? Te voy a vos, porque estás hablando poco. Bueno, otra vez buenas noches, ¿cómo les va? Hola, soy Matías. No, en realidad nosotros teníamos una idea en la cabeza y después con el director que fue Hernán Petris y con la gente de producción que fue de Rec and Destroy, bueno, nada, fuimos charlando, viste, en reuniones y viendo más o menos cómo se dio. Y después además en el día de filmación se dio todo muy natural porque el lugar donde lo filmamos es un bar donde nosotros vamos siempre, que se llama La Casona del Rock, que queda en Boedo, y lo que queríamos generar era una noche de bar normal, viste. Y nada, entonces ahí también el director fue como leyendo la jugada ahí en el momento, ¿viste? El video se terminó armando ahí un poco. Está bueno el hecho de que lo dejen jugar, ¿no? Al director, que decir, tomá, esto es lo que tenemos y jugaba un poquito. Y sí, porque él es el que tiene la experiencia. Con él filmamos el video anterior, que fue el tema Vendaval, que lo filmamos en el Centro Cultural Borda. Y bueno, nada, es un tipo que tiene mucha experiencia, entonces obviamente que lo dejás con toda tranquilidad que él... Sí, dale para adelante. Obvio. Sí, claro. Bueno, no sé quién. Bueno, va llegando gente, va llegando. Pase. Pase, Yanina, recién acabamos de leer la nota. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Saludos, ya que estamos al aire. Bueno, yo soy así, gente. Nosotros, el programa es así. O sea, va cayendo gente y no hay que evitarlo, loco. La gente no nos puede ver, entonces hay que contarlo. Claro, por supuesto. Bueno, hablando de contar, recién me estabas contando el tema del video. Y nombramos a Vendaval, que es justamente el último disco que acaban de sacar el año pasado, fue a fines del año pasado, ¿estoy sí, correcto? El año pasado, en mayo del año pasado. Mitades. Y este es el momento en que yo les pido a ustedes que toquen, porque aparte vinieron armados hasta los dientes, así que me encanta. Eso me gusta que vengan a tocar. Y van a ser los primeros que hagan un acústico en este año, así que bueno, siéntanse honrados, muchachos. Vamos con eso entonces. Bueno, va a ser de Vendaval justamente lo que van a tocar. Sí, vamos a cantar una canción que se llama Libertad. Bien, ¿tenés ganas de contar un poquitito? Sí, es una letra muy esperanzada, sí, donde se muestra, digamos, cómo buscar una cierta libertad, sobre todo dentro uno, del corazón, y cómo verla y cómo expresarse hacia esa también. Bien, me encanta porque tiene como un discurso re... Lo cierre, te cierra la nota, ¿viste? El chabón, la verdad que espectacular. Bueno, gente, estamos con La Condena de Caín y vamos a escucharlos tocar en vivo. Así se pasa la onda desde aquí. Escucha. Miente la verdad, se arrepiente del silencio, murmurando libertad. Apresa el alma, muere un corazón, que despierta tantos otros, en cada paso es un temblor. Lleno de llanto, se alza la palabra al pedestal. Revolución. Nace el carnaval, la esperanza delirante, entre tanta vanidad. Tropieza el rengo, no hay felicidad que no fraque entre desgracias el poder de resistir. Una sonrisa sangra su locura y riega el mar de dignidad. Nunca fue fácil negarle al corazón la realidad, ahogando tu deseo. Y cuando sea cara cruz, sé que estarás sintiendo junto a mí, cantando junto a mí, tu libertad. Ciego de ilusión, nunca fui de los que juegan ultra ficha sin saber a qué le apuestan. Y otra vuelta más, y otro amigo que se suma, uno más sin preguntar cuánto le cuesta. Siente lo que aquel que ya no reza libertad. Nunca fue fácil negarle al corazón la realidad, ahogando tu deseo. Y cuando sea cara cruz, sé que estarás sintiendo junto a mí, cantando junto a mí por libertad. Thank you. Mirá, si algo que está muy bueno de que vengan a tocar es que te metes todavía un poquitito más adentro de la banda. A mí cuando escuché el disco de ustedes, les voy a ser sincero, me venía sonando La Condena, me venía sonando, viste, cuando decís, tengo el nombre, vamos a escucharlo, ¿no? Y si hubo algo que me quedó muy grabado fue la fuerza que tiene la banda. Es muy, muy, muy potente. Muchas gracias. De nada, de nada, de nada. Sí, sí, sí, gracias por la música. De nada, de nada. Si fuera de joda, la verdad que... Bueno, perdón, si yo soy así, ¿viste? Yo digo lo que, yo digo lo que pienso, sale, marcha. No, un poco eso de lo que decís vos del vivo es lo que creo que hizo que saquemos un disco tan bueno, ¿no? Porque logramos ponerle un poco de esa energía del vivo, me parecen los discos que no nos salía, ¿viste? Los discos anteriores... Sentían como que no estaba reflejado ese... La banda tenía dos caras, ¿viste? En vivo pasaba una cosa y en el estudio nos costaba por ahí. Y me parece que este fue un gran aprendizaje para nosotros, ¿viste? Crecimos ahí con la producción. Claro, porque aparte claro, también convengamos que tuvieron pesos pesados. Claro, sí, sí, Ale Vázquez y Ale Kurz. Dos personas, nada, una Ale Kurz, que es un amigo nuestro desde hace muchos años, con el cual tenemos mucha confianza, ¿viste? Y bueno, y Ale Vázquez, que es el productor de rock, digamos, uno de los productores de rock acá, que me parece que... El productor de rock. Y a mí es de los que más me gusta, ¿viste? Sí, más sobre todo a lo que... Va un poco más allá del audio, que por ahí la mayoría de los productores se manejan, él tiene algo más, me parece que tiene una mirada más profunda y bueno, la verdad que aprendimos un montón. Y también tuvieron a Andy de carajo como Drum Doctor, ¿no? Sí, Andy ahí que estuvo con sus baterías ahí, un lujo. ¡Claro! ¿No? En un momento... Aparte, un tipazo, muy buena persona él, ¿viste? Como músico también, ¿viste? Así que un lujo, trabajar con tan gente, con mucha gente, con tanto talento, la verdad que es... Nos sacaron lo mejor de nosotros. Y bueno. Ese es el rol del productor, ¿no? Ese es, sí, o sea, es lo fundamental. La verdad que sí, llevar 17 que queden 10, de pasarlas, cantarlas acústica y después pasar. 17 temas tenía. 17 canciones, sí, más o menos 17, 18 por ahí. Y después, bueno, pasarlas, viste, a todo el tema eléctrico y pensarlas parte por parte, riff, estrofa, estribillos y todo lo que se va armando con la canción. También abrirte, ¿no? Por ahí a escuchar la opinión de... Bueno, también, obviamente, cómo no escucharlos, ¿no? Uno diría, uno pensaría cómo no escucharlos, tenés a ese tipo de personajes adelante, cómo no lo vas a escuchar. Pero, digo, también está bueno ver en qué te pueden ayudar, qué puedes hacer, qué te pueden hacer mejor a vos y aprovecharlo, ¿no? Sí, en realidad yo creo que ellos vieron en nosotros una materia prima muy buena de canciones y... O sea, nosotros ya teníamos un muy buen disco antes de entrar a laburar con ellos. Lo único que hicimos con ellos fue en realidad empezar a ver las estructuras de los temas. En algunos temas, por ejemplo, teníamos dos o tres estrofas, sacamos una estrofa y pusimos un estribillo en el medio de esas dos estrofas. O sea, fue como estructurar un poco los temas y, bueno, laburar un poco eso, laburar un poco las melodías. O sea, nosotros ya teníamos los temas en la banda terminados y en un momento volvimos a la guitarra criolla y la voz a laburar las estructuras de los temas y las melodías, y después otra vez volvimos a la sala, una vez ya reformulados los temas, otra vez... Hicieron un laburo de la concha de la madre. Sí, en realidad hay mucho laburo de producción que lo hicimos nosotros, solos, digamos, antes de que aparecieran los productores, y después cuando ellos aparecieron ya había, digamos, todo un laburo que nosotros ya habíamos hecho, entonces ya estábamos ahí del disco, faltaba poquito, era cuestión de ajustar unas tuercas y ya estábamos. Y ahí recurrieron a gente... conocida, y de ahí el producto que creo que realmente se nota en el disco, como les contaba recién a los chicos, les decía, el hecho de que del poder que tiene el disco cuando estás escuchando, que me llamó la atención, que me quedó por lo menos a mí rebotando en la cabeza, y se nota todo ese laburo. ¿Qué tiempo le llevó de laburo? Porque es bastante, ¿no? Y es raro, porque por ahí hay canciones que cuando entramos a grabarlas ya las teníamos desde hace un año. Y por ahí alguna, la última, habrá tenido un par de meses, 3-4 meses, y ahí terminando de armar el momento. Si contás, no sé, el laburo con los productores habrá sido 2 o 3 meses fuerte. Empezamos a laburar en julio, yo me acuerdo, del 2012, fue cuando empezamos a juntarnos. Nosotros ya teníamos ahí las 15 canciones, 17 canciones. En julio nos empezamos a juntar con ellos. Y entramos a grabar el 29 de octubre, si no me equivoco, fines de octubre. Entonces, bastante rápido. Sí, laburamos con ellos ese tiempito y bueno, y ya después el disco terminó saliendo en mayo siguiente, o sea, todo lo demás fue grabar, que se grabó hasta diciembre y después fue mezclar y masterizar, que subió todo el verano, digamos. Y el packaging y toda la bola, ir a la UMI, registrar los derechos, que hay que hacerlo, gente. Le tiro acá el dato para la gente, pónganse a fila, porque uno piensa, bueno, sí, tocar, bueno, sí, toco nada más, tengo una banda, ah, uno no hace nada. No, tenés que tocar, tenés que ensayar, tenés que grabar, tenés que preproducir, tenés que producir, tenés que registrar los derechos de las canciones, todo eso es que hay que hacerlo eso porque son tus derechos, son cosas tuyas y tienen que ser para vos, son tus derechos. Bien, y lo llevo un poquitito ahora que nos metimos a en cuanto a derechos y demás. ¿Cómo se ven con esta ley de música? ¿Están enterados de cosas que tiene la ley? ¿No están enterados? Acá se están pasando la pelota, van tocando, sí. Parece la selección argentina. Sí, está, la ley está, solamente que hay que practicarla, nada más. Como muchas leyes que hay y no se practican. ¿Encuentran que no se está practicando mucho? No se está practicando para nada. Pero bueno, hay que meterse, hay que leer y hay que preguntar, investigar. Pero bueno, no todo el mundo lo hace. Y hay que golpear un par de puertas, ¿no? Decir, che, mirá, tenemos esto, esto y esto. Y estaría bueno también que del otro lado haya un soporte, ¿no? Sobre todo hay que participar, ¿viste? Me parece que para ser conocedor de todas estas cosas, que por otro lado, nada, nosotros siempre apoyamos a la UMI, siempre intentamos interiorizarnos, a pesar de no estar en el día a día, digamos, de las discusiones sobre las cuales se discuten, ¿no?, en el Senado, en el Congreso. Sí, también es como, digamos, uno también tiene su vida, ¿no?, a veces. Bueno, por eso, justamente, entonces, pero nosotros tratamos siempre de seguir un poco ahí la bandera que llevan adelante la gente que dirige ahí en la UMI, porque, bueno, nos parece que son gente sincera, que hace las cosas bien y que, bueno, siempre, sobre todo porque informan, ¿viste? A nosotros nos llegan los mails siempre de todo lo que va pasando y, bueno, nosotros tratamos de participar y, obviamente, de apoyar a la UMI en todo lo que se pueda porque ha ganado muchísimos espacios, no solo la UMI, ¿no?, sino todas las agrupaciones de músicos que hay por todo el país. Así que... Pero uno nombra por ahí la UMI porque por ahí es como la más conocida, ¿no?, la que más ha convocado gente. ¿Les ha tocado participar a alguno de los eventos que hicieron de la UMI por el tema de la ley? No tocamos en ninguno de los festivales que hubo, que sé que hubo enfrente del Congreso cuando se estaba tratando la ley. Pero no. Sí hemos ido al programa de radio de la UMI, hemos ido varias veces. Y bueno, siempre tenemos buena vibra con algo de lo que somos parte, de lo que nos sentimos parte, por otro lado, ¿no? Sí, en cuanto a festivales, ¿cómo se sienten en los festivales? ¿Les cabe la onda del festival? Bien, nos sentimos muy bien porque te encontrás con muchos amigos, participás, tocas, tomás unos tragos, pero generalmente recién ahora estamos empezando de a poquitos a encontrarnos con todas esas cosas. Cuando nos ha tocado lo hemos disfrutado muchísimo, pero como que de a poquito se va abriendo, digamos, la puerta del festival. Sí, se va abriendo y así que bueno, tratamos de disfrutarlo cuando nos toca. Sí, pues aparte estás ahí, digamos, o sea, vas a tocar un montón de gente conocida, sí. Es como que la cosa se va dando, no es tan difícil. No, para nada, solamente esperar la propuesta y ir y disfrutar. Bueno, y como eso no es difícil, tampoco es difícil que ustedes se pongan a tocar porque les gusta, ¿no? Es fácil, ¿no? O sea, para ustedes es fácil. O sea, yo vine a la viola y digo, la puta madre, hace 3 años que no toco. Pero ustedes a veces agarran la viola y tocan así, re tranquilo. Y aparte, como suenan, ¿eh? La verdad que bien, muchachos. Bueno, vamos a hacer la canción que grabamos el video, hace que lo lanzamos anteayer. Así que, bueno, Nuevo Fuego, vamos a cantar. Bueno, estrenan un videoclip. Y ahora estrenan acústico, por lo menos aquí en Pasa la Onda, el primer acústico del año, estrenan el tema que justamente hicieron de video y lo estuvimos compartiendo a través de lo que es nuestro Facebook. Así que si querés compartir, si querés hablar, si querés charlar, puedes hacerlo a través de Facebook, comunicate con nosotros y bueno, contale algo a los chicos de La Condena, si no, escuchá cómo suena. A su boquita ha llegado el deseo de un nuevo beso donde descansar. Se fue deprisa temblando de miedo. No quiso hablar con la soledad. Ya no hay más tiempo, se cae el mundo y no ve. Invisible, otro sobre antigua lluvia nació un nuevo fuego. Aquella noche tú me contagiabas un dulce baile de amor al rodar. La juventud con su magia brindaba nuestras miradas en la eternidad. Linda, linda, ya no hay más tiempo, se cae el mundo y no me. Otro día sin creer. Tu silencio fue un mal sueño y desperté en instantes hoy sobre antigua lluvia. Nació un nuevo fuego. Sin creer, tu silencio fue un mal sueño y desperté en instantes hoy, la ilusión es hoy, la locura es hoy, todavía es hoy. Aprendí que hoy sobre antigua lluvia nace un nuevo fuego. Aplauso, obviamente, ¿no? Porque siempre tiene que estar, yo siempre digo que tiene que estar el aplauso, che, excelente. La verdad que, como decía antes, el sentimiento es una cosa que, la verdad que lo felicito porque me gusta mucho. Bueno, muchas gracias. Emociona, boludo. Gracias, maestro. No, fuera de joder. Claro, después arreglamos la plata. No, mentira, esa boludez no hay que hacerla. Ay, sí, vale la pena joder, porque tiene una nada, si no, no tiene sal esto. No, claro, tomárselo con humor, ¿no? Exactamente. Che, bueno, y se viene todo el laburo. El sábado. Este sábado, ya. Este sábado, ya estamos a la vueltita de la esquina. Sí, ahí en el barrio del Abasto, en el Uniclub, ahí Guardia Vieja 3360. Bien, ahí con la memoria. Sí, a suerte. Ah, viste, cuando decís. Es suerte para el sábado. Che, loco, te entrevistas es una mierda, me estás diciendo. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando acá? Bueno, esto se lo va a mirar, tengo mucha suerte, quiero que lo sepa. Gracias por hacerlo con la alfombra y todo. Bueno, Tachito se quiere matar, pero bueno. No te hagas problema, bueno, es suerte, dijo. Así que, bueno, suerte para el sábado. Perdón, este es el momento que no puedo seguir hablando. Dicen que trae suerte, así que. O sea, agradable no es pisar mierda, pero dicen que trae suerte. Pero es que la verdad, al principio, cuando dices. Ay, decís la puta madre. ¿Decís que hay algo de placer? No sé. ¿Cómo? No sé, ¿vos decís que hay algo de placer? No, de placer, depende. No, en ningún punto. No estoy tratando de remarla, pero. De al haber pisado mierda, que sea placentero. La puta madre, otra vez. Bueno, saquemos la del medio. Diría carajo. ¡Ponte la mierda! Ah, bueno. Bueno, sí, todo afuera, ¿no? Fuera. La cuestión es que van a estar presentándose ahí en el Uniclub. Este lindo lugar, aparte, ¿no? Y lindo estar ya copando en un Uniclub, que no es la primera vez que lo hacen. No. ¿Qué? ¿Cuántas veces ya? Que No sé. Cuatro, tres. La tercera. Fechas de la condena, digamos, propiamente dicho, es la tercera. El año pasado tocamos en julio, que fue la presentación de Vendaval. Después tocamos una vez en noviembre. Y ahora esta sería la tercera. Después hemos tocado mucho, sí, en el contexto de la fiesta de Grustock, que es claro, a la que nosotros hemos seguido. Ahí sí hemos tocado varias veces también el año pasado. Hemos tocado dos o tres veces y este año dos, creo. Pero como fecha propia es la tercera ya. Exactamente. Y en cuanto a lo que es salir un poquitito de lo que es el espectro capitalino, ¿cómo se están moviendo más para afuera? ¿Les ha tocado salir? Estamos yendo al Camino, que es un lugar ahí en Lomas del Mirador. Es apenas 4 cuadras pasando la General Paz. Gran lugar. Muy muy lindo lugar. El Cultura del Sur, al pegadito, pegadito a la estación de Temperley. ¡Papacito! Al lado del Auditorio Sur. Pegado al lado del Auditorio Sur. Sí, yo tengo una materia pendiente con el Sur. No conozco mucho el Sur, pero sí conozco de nombre el lugar, por lo menos. Y en lo que es interior, ¿ha pintado eso? ¿Está en los planes de ver cómo se mueve? Este año hicimos un festival en un bar a la afuera del Cosquín. En un parador. Bien, lindo. Tenía, viste, como cuando acá armaban shows en las canchitas de Fútbol 5. Escenario. Quedé pensando en la imagen. Escenario, así que estuvo bueno. Estuvimos tocando ahí un par de noches, así que hemos ido alguna que otra vez más a Córdoba, hemos ido a Rosario, a Santa Fe. O sea que está en los planes, digamos, del interior. Siempre que se puede, nos vamos. Aparte está buenísimo viajar, viste, con tus compañeros, ir a tocar. Sí, ¿y en el sur, que vos sos de allá? Y en el sur sí, vamos, cada tanto, hace mucho ahora que no vamos, ¿viste? Lo que pasa que, bueno, ahora... Tiene una fecha, la próxima. Y ojalá, ojalá, pero este disco y todo este tiempo hay que estar acá y, bueno, te lleva un poco de tiempo y cuando se pueda ir, volveremos allá. Me quedo un poco con el hay que estar acá. Hay que estar acá porque, digamos, el gran aparato, digamos, mediático está acá. Y un... sí, sí, se podría decir que sí. O sea, vos podés estar en cualquier lugar, pero si querés hacer un trámite, viejo, tenés que venir acá. Así que, bueno. Si querés pegarla, si querés hacer las cosas, bueno, no sé si pegarla, pero, sí, digamos, sí. Si querés, digamos, tener un, digamos, un eco, sí, tenés que terminar que venir yendo acá. Más fácil acá, porque por ahí en el interior, en alguna ciudad, conocés todo, digamos, y la movida la dominás y ya no, en un momento no hay más gente la cual hacerte conocer, no hay gente que... Acá sobra la gente... simplemente claro, todo apretado acá. Simplemente te tenés que mover porque a alguien seguro que lo que estás haciendo le interesa, ¿viste? Eso es lo que tiene la ciudad. De la música elija ser uno, ¿no? Porque, bueno, en diferentes provincias y en el folclore, por ejemplo, va muy bien y, bueno, nada. O sea, uno porque tiene una banda de rock and roll y viene acá y nada, y acá hay un olor a mierda impresionante. Estaba pensando, creo que fue unánime, unánime. Vamos para este lado, muchachos, vamos para este lado. Sí, no, no, no. Lo dejan ahí. La otra punta. Bueno, disculpa, me saco las zapatillas. O sea, yo te digo, el balcón está pidiendo esas zapatillas. Vamos, balcón, vamos, vamos para allá. Decí que nos llevamos en el cable, si no estaríamos yendo para allá. Muchachos, les hago la última pregunta. No por el lugar de mierda, sino porque no. Tenemos que ir cerrando en algún momento. Es importante. Bueno, gente, les hago la última pregunta que le hacemos a todas las bandas. Y ustedes, obviamente, no van a ser tampoco la excepción. El programa se llama Pasa la Onda. Y lo que proponemos desde acá es el hecho de darnos una mano entre todos, digamos, hacerla efectiva, ¿no? Decir, pasa la onda, te llegó una buena onda, bueno, pasásela a otro. Y eso es lo que le pedimos siempre a las bandas, que le pasen la onda a otra banda. Como hoy estuvieron acá ustedes. Hay un montón. Me imagino, hay 3 millones. Me parece bárbaro. Así que les pido, bueno, que pasen la onda a quién, por ejemplo, vos. Y a Inés Anís, por ejemplo. Inés Anís. O Manijas. Manija, bien. Y contame un poquitín, así, un resumido de más o menos por dónde van. Y Inés Anís es el guitarrista de la marca de Caín, un amigo de la infancia de nuestra. ¿Y musicalmente? Hermano, va a estar ahí regalándonos unos temitas el sábado con nosotros, así que es un amigo. Y Manijas también, una banda muy amiga nuestra, también gente del sur, así que seguramente van a venir acá y van a poder... pasarla. Serán bienvenidos y le pasarán la onda a otra banda también. Y así también por gustos musicales. Y vos, esta banda, loco, la verdad que la descoce. Me encantaría que no sé, que llenen un River Plate. No, bueno, para él, no sé. Digamos, así por gusto musical, de acá, de afuera, por ahí, under dentro de lo posible. Allá. Acá tenemos al especialista en algunos cosas raras, digamos, de música, decís vos. Pero de música acá argentina, digamos. Acá argentina, de afuera, pero, digamos, dentro de todo, el circuito que no se conoce, digamos. Bueno, no, hay una banda que a nosotros nos gusta mucho, que somos amigos, que se llama Nahual, que bueno, que nosotros Claro, nosotros compartimos mucho las fechas, no sé si llamarla under, ¿no? Digo, tocan el Teatro de Flores y lo agotan, tocan en el XLR este sábado justamente y también está agotado. Donde van a tocar agotan ellos, pero bueno, siguen siendo una banda under, son esas cosas locas que... Sí, que no se entiende, ¿no? Nahual, under, decís. Si no estás en los medios, viste, que como que si no estás en la Rock and Pop o en Vorterix o la tapa de Rolling Stone, digamos, no formás parte del mainstream, digamos. Entonces, bueno, nada, pero también para nosotros es una banda que admiramos mucho y de la cual aprendimos mucho. Y bueno, aparte, además de que son amigos, ¿no? Así que me parece que es una banda buena para recomendar. Totalmente, totalmente. De acá me sumo a la recomendación, una banda de la hostia. Y bueno, justamente de ahí venía también el tema del camino, me parece, ¿no? Y me queda el señor, a ver. Sí, yo lo que dicen los chicos son las bandas que escuchamos nosotros, que compartimos, tanto como Inés, Manija, Nahual, ¿viste? Son gente que los conocemos hace mucho y nos abrieron siempre la puerta, así que uno siempre quiere que le vaya bien a todos, ¿no? Todos tenemos nuestro este lugar, ¿no? En el rock. Claro, y aparte del corazoncito con los amigos también, ¿no? Sí, pero por supuesto, sí, y más que cómo no regalar, ¿no? Un rato con ellos. Bueno, gente, les agradezco muchísimo. Anota éxitos para el próximo sábado, seguramente lo van a reventar. Me cagaste, iba a decir. Y la verdad, mucha mierda, gente. Hoy la nota fue pasar la mierda, pero la verdad, muchas gracias, muchachos. La condena de Caín ha pasado la onda y vamos a escuchar un temita más, vamos a escuchar justamente Vendaval. Tema que le da nombre a la última placa de los muchachos tocan este sábado en el Uniclub. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Aún veo hotel que está chatea, esperando un viento de ilusión. Hay aguas que olvidan, siguen quietas. Aún veo su rostro. El temor. Me dicen lo que siento. Si mi alma se fue al mar, devorando nuestro cielo. En esta aldea, esperando un grito en tu voz. Entrar en razón me desespera. Extraño el paisaje, tu color. Que me dicen lo que siento. We'll be right back. profunda de mis hermanos que perdieron en el camino. Y solo sigue resistiendo, ya no toman el veneno de esta puta sangre que mi tierra ha derramado. Este es el sonido que reclama tus oídos. Este es el sonido que reclama tus oídos. Este es el sonido que reclama tus oídos. Este es el sonido que reclama tus oídos. Déjame encontrar mi libertad, lejos de la bandas, estrellas y el planeta a sus pies. Y así quedamos hasta las manos, ten cuidado, que el mulato viene sonando, viene de abajo, va para el frente y ya se siente, tiene la rabia del engaño. Si el Medio Oriente o el patio de casa, el check se agranda y pone fichas por un pie. Estamos escuchando a Pampa Yakuza. Recién pasó la nota con los muchachos de La Condena de Caín. Un estallo realmente de la nota, por lo menos para mí. Esperemos que ustedes del otro lado también lo estén escuchando así, que se estén divirtiendo, que la estén pasando bien. Esa es la idea. Recién escuchábamos un poquitito de música. Escuchábamos a los 11 Delfines y a Prasima. Y ahora estamos con lo que es... Siete Delfines, le decimos T4. ¿Cómo? Los 7 Delfines, no 11, le sumaste 4. Ah, mira, jugaban al fútbol los tuyos, claro. Sí. Claro, era un equipo, para el mundial. Ya estábamos en el mundial, viste, bueno. Estábamos escuchando a Pampa, como le decía antes, pasó la crónica hecha por Yanina Mazzarella, que dicho sea de paso, está acá con nosotros. Y bueno, la idea para este segmento fue decir, bueno, vamos a hacer una cobertura, si bien ya se habló del principio del show, digamos, se habló de lo que es a las 10 y lo que fue 9 menos cuarto. Llega el momento de hablar un poquitito de Pampa Yakuza en específico. Bueno, la verdad que yo hacía un tiempito ya que no iba a ver a Pampa y me encontré nuevamente con una banda que sigue demostrando el momento que tiene, ¿no? Es una banda que se suena todo realmente, que suena muy pero muy bien. Y a mí en particular lo que me llamó la atención fueron las reversiones que hicieron de los temas. Por ejemplo, este, Escapando a los 90, con un Yaku al frente de la voz, ¿no? Y me tiene un ritmo increíble. ¿Vos cómo lo viste? También, me pareció muy bueno todo el show. Y al final, yo me quedo con el final de todo. Pampa Yakuza, más 9 menos cuarto y a las 10. Esa postal del final, todos con el mañana del mañana. Que era un poco la consigna que antes decíamos, que la música era una sola, todos compartiendo escenario. Y ese gesto que tuvieron los chicos de Pampa, ¿no? Con a las 10 que los produjeron, y invitar a 9 menos cuarto. Esa amistad, ese momento festivo del final, me pareció... Quedó bien reflejado lo que es Pampa, ¿no? Lo que es hoy por hoy el momento de Pampa, o por lo menos lo que se ve, ¿no? De Pampa Yakuza, que es una banda que viene hace mucho tiempo, también es una de esas bandas... Como andando, más o menos. Iba a decir justamente eso, de bandas como contemporáneas, como Andando, como Aztecas Tupro, de bandas que vienen más o menos en una corriente, ¿no? Y lograron hacer, la verdad que para mí entender, un gran show. Ahora paran un poquitito, porque eso es lo bueno también. Hernán Sarabia, que es el cantante, suele tirar, viste, ese tipo de primicias al aire, como decir, bueno, vamos a grabar disco, ahora paramos un poquitito. Sí. Y no te hice ninguna pregunta. Qué respuesta, ¿eh? Sí. Tienen que parar un poco para, sí, entrar a grabar, estar más tranquilos. Bueno, ellos tienen su propio estudio también. Está, ya lo hicieron eso. Sí, sí, sí. La verdad que hicieron una carrera impresionante en estos 10 años. Sí, la verdad que... Cómo crecieron, bueno, se incorporaron muchos, lo que contábamos el otro día, que, bueno, el año pasado se fueron los Dos Vientos, pero a la vez tienen nuevas incorporaciones y se va sumando gente y se van encontrando nuevamente y suenan siempre bien. Bien, y así todo vuelven, digamos, a la música es una sola, la premisa que tiraban los chicos de 9 menos cuarto, y agarrando esa premisa es que brindan también todo esto. Y hacer, por ejemplo, una banda nacional que hoy por hoy hace un Niceto así sin despeinarse, hace un Conex sin despeinarse, habla de un momento... Como decíamos recién, de una banda que viene laburando para esto, no fue casualidad. Otra de las cosas que me llamó la atención fue, por ejemplo, a Lucho, ¿no? Que cada vez se lo ve mejor, ¿no? Cada vez como solista. Sí, tal cual. Como solista, bueno, y uno siempre le gusta cuando se pone con el charango. Para mí ese es el Lucho del charango, que después se tira al público. Al final, cuando fueron todos al público, eso me gusta mucho, la interacción que tiene con la gente. La onda que tiene él, sencillez absoluta. Sí, es como que le brota, ¿no? Le brota, y encima tiene un hermano gemelo, que yo no sabía, por ejemplo, y de hecho lo conocimos, un fenómeno. Martín era, ¿no? Martín, sí, que siempre le pone pilas a la banda, está siempre bancando la parada. Un equipo de gente, un equipo realmente que demuestra que, como decíamos recién, la música es una sola. La verdad, gente, yo voy a seguir recomendando los shows de Pampa Yakuza. A mí me gusta, yo... salto, en algún momento inevitablemente salto, me pego una vuelta, doy una vuelta, como dice la canción, no lo puedo evitar, es una cosa que a mí me encanta y de acá realmente las felicitaciones del caso y ojalá que saquen un show, un disco como el anterior, o mejor todavía. Sí, esperemos que sí. Y otro momento que estuvo bueno, también me acordaba ahora, es cuando la gente no la habían hecho esa canción y empezaron a corear todos, maldita policía, y de repente ahí hicieron, no la hicieron completa, pero digamos, asintiendo al público, dándole la derecha, hicieron la mitad del tema y toda la gente coreando ahí, bueno. Dándole lugar también, ¿no? Bueno, gente, una fiesta. Esto va a estar también reflejado en palabras, como también va a estar la crónica que hizo Yanina publicada en lo que es nuestra página. Así que en un ratito, ya nos estamos yendo, pero todavía no nos estamos yendo. En un ratito hablamos de la ciclola. Mientras tanto suena un poquitito más de Pampa. No puede ser de otra manera. Hicieron una gran cobertura, en este caso juntos. Será porque los cuerdos mandan en el mundo. Cada uno de nosotros vale. Para Bipow tiene que ver porque vamos a estar hablando de ellos y del ciclo que se llama justamente la ciclola, ¿no? Ese como una especie de furcio en el medio, ¿no? En el chetó. El ciclo, la ciclola de los martes. Es más que una idea que les estamos cultivando en el cerebro, como dicen los muchachos de Para Bipow, que es un evento en el cual las bandas van a tocar, no se les cobra un espacio para tocar. Y se arma una fiesta, gente. Básicamente la idea es que se arme una fiesta. Y los muchachos de Para Pipo es como que de alguna manera en las últimas fechas van armando un piso, ¿no? La otra vez hablábamos justamente de eso, creo que con Johnny era que hablaba de eso. Un gran saludo a Johnny Crebatín también, amigo de la casa. Que está muy bueno que te armen un piso, ¿no? Y después vos puedas salir a tocar sabiendo que tenés la tranquilidad de ese piso, ¿no? De gente. Sí, no, porque la característica es que... ¿Qué? No, no. No, sí. Señalaste así, me quedé ahora con no, qué no, voy decía, a decir. Dale, por favor. No, ahora decilo. No, ahora no digo nada. No, yo tampoco. Bueno. No, nos quedamos callados hasta que uno hable. Hasta que le diga primero. Cri, cri. A la bolsarita tuyo. Todo tuyo, amigo. Bueno. La cuestión es que para esta fecha tenemos a la gente de Para Pipow. Y va a estar tocando antes la gente de Enviado de Stock, banda que ha venido a pasar la onda acá a este programa. Y van a estar los muchachos de Manija. La idea es que vos vayas y disfrutes y vayas temprano, ¿no? Porque convengamos que es un martes, ¿no? Y los martes uno está medio fisura como para salir o medio fiacoso, ¿no? Entonces, encima esto es gratarola. Desde acá nos sumamos también a contarles un poquito de este ciclo, ¿no? De contarles un poquito de las bandas. Como les decía antes, va a estar Enviados de Tot, la gente de Para Pipow y Manijas. O sea, primero toca Para Pipow, como hablábamos antes. Te arman un piso de gente y ya te van creando un clima. Y mirá cómo te metemos ahora acá con la gente de Manijas, así como el enganchado de la banda que le pasaron la onda los chicos de la Caín recién. O sea, esto es un círculo tan... pero yo siempre digo, el rock no es tan grande. O sea, el ambiente del rock no es tan grande. Por lo menos acá en lo que es... Es un monopolio, entonces. Bueno, sabemos que sí. No nos metamos en ese terreno, pero sabemos que sí. Y como les decía, Enviados de Tot es una muy buena banda. Toca, por ejemplo, Demian, que es el sonidista justamente de los chicos de Para Pipow. Vinieron a pasar la onda, música interesante, bien bien laburada. Y los chicos de Manija, ¿no? Que vienen de ser recomendados en este caso, por lo menos justamente hoy, casualmente, por los muchachos de La Condena Caín. Hay que ver, es una buena oportunidad para verlos un martes diferente, ¿no? Poder salir, tomar algo, disfrutar un par de bandas en vivo. La cosa arranca a las 21 horas, es en Mackenna. Esto queda en Fitzroy 1519 y se llama La Ciclola. Y esta es una de las bandas que va a estar sonando. ¿Los escuchás? Los Enviados de Tot. Aquí cuerdas y corta por lo más fino. Y la vida es solo no parar de seguir. Vivo tu parte en un día a día. Tan suburbano y anclado. Dando sangre piden dame más, dame más. Cielo transpira de nervios el pasto. Bajando el precio de mil corazones tu canto. Gritando sangre piden dame más, dame más. Cielo sin en llanto los campos. Vas pidiendo vivir una noche cuidando. Una y otra vez cortando las cuerdas con la fuerza de un hachazo. Desmeritas lo ganado. De tu mar de consolar esa guitarra tan cruel. Vine a pedir de nuevo un poco de tanto. Voy a defender las agujas del reloj de tu bomba. Para que entiendan tal vez que no hay humano sin sombra. Sangre piden dame más, dame más. El cielo transpira de nervios el pasto. Bajando el precio de mil corazones tu canto. Gritando sangre piden dame más, dame más. Cielo sin dan en llanto los campos. Vas pidiendo vivir una noche cuidándonos. Y yo pidiendo que siga. Yo pidiendo que siga. Yo pido lo que siga. Cortina anuncia que estamos entrando en el delicatessen final, porque ya estamos como así como medio ahorcados de tiempo. Se viene esta onda, no la tenías, la sección que siempre decimos que te va a sorprender, eso es lo que buscamos, pero lo hacemos obviamente como no podía ser de otra manera, con música. Este es el primero, esta onda no la tenías. There's stuff you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say. Every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see, you belong to me. My poetic, from every step you take. Every move you make, every word you play. Every smile you fake, every plan you take, I'll be watching you. If you thought I'm lost without a trace, I'm dreaming out and only see your face. I won't come out if you walk in the place. I'll miss a call, I'll run for your embrace. Bueno, este fue el primero, era Every Breath You Take de Police, en este caso hecho por Mile Cohen, más panqueado, más rockeado, ¿no? Más skater, digamos, por decir de alguna manera. Sí, ahí con el vago ahí, con la tabla ahí, rockeando, medio raro de Police. Pero bueno, se viene el último, gente, este es Richard Cheese haciendo Bohemian Rhapsody de Queen. Escuchalo. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to those skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Pow! Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, mama, mama. I'd never been born at all. I see a little silhouette of a man's caramuch. When a mooch, will you do the fandango? Thunderbolt and Lightfoot, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo. I'm sorry, what's the next line? Galileo. Oh, right, right, sorry. Galileo Figaro, Magnifico. Oh, oh, no, no, no, no, no, no, no. Mamma mia, mamma mia, mamma blah, blah, blah. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Nothing really matters, anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters. Nothing really matters. Nothing really matters to moi. Anyway, the wind blows. Despidiendo con este tono lúgubre. Va terminando, ¿no? Sí. Un capítulo complicado, un episodio difícil, costó, debes sniff, llegar. Sniff. Yo no sí, la verdad que costó, esta vuelta costó, ¿eh? Yo no movería mucho una nariz, ¿qué querés que te diga todavía? Se suena medio raro, ¿no? Quedó no por acá, quedó en los olores. Claro, sí, sí, te quedó. Bueno, tuvimos una nota. Una nota de mierda, güey. Terminó siendo de mierda, digamos. Con los muchachos de La Condena de Caín, la verdad que muchísimas gracias a los chicos, a todos ustedes que estuvieron de otro lado haciendo el aguante, muchísimas gracias. Pueden ahí coparse, traer lo que es el Facebook o no, la verdad que hoy no le pude dar mucha bola. La semana que viene va a estar Bambi ahí haciendo para poder hablar con ella directamente. Y bueno, desde acá le mandamos un gran abrazo a ella, obviamente, porque está en un momento medio difícil, así que desde acá te bancamos, Bambi, venís la semana que viene. La otra forma de comunicación es lo que es el Twitter, @pasalaonda, y lo que es nuestro mail, pasalaondafm@gmail. Todo esto va a estar subido, todo esto va a estar en nuestra página, obviamente en nuestras redes sociales, como dije recién, pero no me quiero olvidar antes, porque hoy vamos a hacer un cierre cortito, me quiero olvidar antes de pasarle la onda a los muchachos de Mundo Bullicio, un gran abrazo al Tony que estuvimos hablando justamente hoy, Mundo Bullicio mañana, no, perdón, el sábado a partir de las 15 horas en FM Moreno, Negrito. Exactamente. La presencia de quien les habla ahora. Exactamente, yo, el mismo que está hablando en este momento, que este sábado tenemos la entrevista con el señor Semilla Bucchiarelli. Más o menos. Así que vamos a ver qué sale. Más o menos. Bueno, vamos bien, vamos a preguntar por qué se ponen los redondos, que nos cuentes intimidades. Obviamente, quilombo. Obvio. No puede ser de otra manera, es muy difícil. Como nos explicó Real. Exacto, como nos dijo que tenemos que hacer periodismo, si es que lo hacemos. Bueno, gente, también queda invitarlos a Radio Chudas, el programa, hacemos la repetición del programa de ellos los sábados a las 21 horas. Este mismo programa lo pueden escuchar a través justamente de lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com, los sábados y los domingos desde 17 a 20 horas es que salimos nosotros. El programa de ellos sale los lunes a partir de las 21 horas por esa misma sintonía digital. Gente, nos estamos yendo, nos estamos retirando. Quiero venderles un poquitito. La semana que viene vamos a tener nota a Gillespie, si Dios quiere, nos acompaña. Así que vamos metiendo la condena. Bueno, va a venir Aura la semana que viene también. Seguramente también vendrá Nati. Le pediremos que venga a sacar fotos, a charlar un poquito también, ¿no? Un gran saludo a Nati también. ¿Fotos acá? ¿Por qué no? Porque sí. Y volvamos publicando. Si hay que darle entretenimiento. Sí, eso no me gustó. Ese es el problema. Que no nos saquen a nosotros. Ahí está, no salimos nosotros. Siempre de espaldas salimos. Que no quede el misterio mucho de la radio. Claro. Claro, sí, como sí, que no estamos acá. Por eso elegimos radio, ¿no? Obvio. Nos parece que salió más lindo, ¿no? Claro, imagínense el resto. Bueno, pueden imaginar un pedacito de eso en Ideas en el Estudio, que lo pueden encontrar en lo que es nuestra página. Allí están los 7 programas que hicimos el año pasado. Y bueno, se viene la segunda temporada, aparentemente. No lo quiero dar por hecho, pero casi que sí. Gente, desde acá a despedirnos y la verdad, muchísimas gracias, como decía antes, de haber estado junto con nosotros. Síganse copando en la semana, estaremos subiendo más cosas. Pasó la crónica de A las 10 hecha por Yanina Mazzarella, también pasó la cobertura de Pampa Yakuza, hablamos de la ciclola, noticia, bueno, pasó de todo. Y gente, como siempre, como no podía ser de otra manera, se está yendo el capítulo 191. Mi nombre es Cristian Devoto, a mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda en las teclas y en la reconducción. Gracias a la gente de otro lado, gracias Yanina por venir y estar acá presente contando lo que no pudiste hablar. Exacto, lo que pudiste leer. Viste, me pasa siempre. Gracias a ustedes. Bueno, gente, nos encontramos el jueves que viene a partir de las 21 horas. Nos vamos, obviamente, como no podía ser de otra manera. Nos vamos con música y con algo que faltó un poquitito. Nos vamos con rock, gente, con rock. Nos vamos con Nirvana, Come As You Are. Nos vimos.